Compadre, andamos cumpliendo 5 años como la senda norteña. Queremos agradecer a toda la gente, todo el público hermoso que nos ha apoyado en esa carrera. Tenemos ya 9 discos y con este que estamos grabando esta noche van a ser 10. Porque estamos grabando aquí desde Houston, Texas en vivo. Compadre, muchas gracias por su presencia. Por ahí van a ser parte de la historia, van a estar saliendo por aquí para que nos ayuden a cantar. Ahí van a estar saliendo también el DVD que vamos a estar haciendo esta noche, compadre. Muchas gracias por su presencia, de todo corazón, a la gente de todo México entero. Temas de la senda norteña que vamos a estar siguiendo, complaciendo esta noche para que siga bailando, divirtiéndose de todo.